Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelch Radio Marca. Hoy día importante por muchos motivos, sobre todo porque está reunido a esta hora el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, está tomando una decisión sobre el futuro del Elche, si jugará o no la próxima temporada en Primera División. No es el último recurso, aún le quedaría el de la justicia ordinaria, pidiendo la suspensión cautelar de la sanción, pero hay mucho optimismo en la ciudad, mucha gente diciendo que ya está tomada la decisión, que el Elche se va a quedar en Primera División. Por ahora, las informaciones que manejamos es que en el TAD siguen reunidos, aún no hay ninguna decisión que se haya tomado y, por lo tanto, además nos dicen desde el club que no han recibido ninguna contestación y que no saben si hoy la recibirán. Esperan que sea entre hoy y mañana antes de que se produzca el sorteo del calendario de Primera y Segunda División. Así que vamos a estar muy atentos a ver si hay alguna notificación durante el programa de hoy para ver si conoce el Elche su futuro, ojalá en Primera División. Pero como digo, a esta misma hora aún no hay decisión tomada por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. Además, ha empezado la pretemporada, ha comenzado a trabajar Rubén Baraja, el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Ahora explicaremos por qué finalmente han firmado a Rubén Baraja cuando el elegido en principio había sido Rubi, pero esa llamada de la Liga pues había desestabilizado al que iba a ser nuevo entrenador del Elche y le habían entrado las dudas. Además, también otras de las dudas vamos a resolverlas. Ha llegado Jonatas, ha estado entrenando Edu Albacar. Pues para ello contamos con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Que ha estado en ese primer día de pretemporada viendo las evoluciones del equipo de Rubén Baraja, que ayer a las 12:30 de la medianoche firmaba el contrato y esta mañana desde las 8 ya estaba trabajando con su nuevo equipo. Así que bueno, cuéntanos cuál es esa última hora de la pretemporada del Elche en su primer día de trabajo. Pues la sesión ha empezado a las 9 de la mañana, ha sido de más o menos un par de horitas y por lo que han dicho los propios jugadores, Rubén Baraja todavía no les ha metido, como se suele decir, mucha caña, ¿no? Ha sido más bien poco físico y mucho balón. Han estado todos los jugadores, a excepción de Jonatas y de Gary Rodríguez, que tiene permiso por paternidad. Así que desde aquí, enhorabuena al jugador caboverdiano. Y bueno, insistir en que Jonatas, como ya dijo en el burofax que emitió al club, no tiene intención de volver hasta que no se le concedan esos permisos de residencia y trabajo. Uh-huh. Ahora hablaremos del tema Jonatas, escucharemos las palabras de Rubén Baraja y también hablaremos si hay alguna novedad sobre el TAT. Estamos en contacto con personal de Marca, que está precisamente allí en la puerta del Tribunal Administrativo del Deporte, para ver si se toma una decisión o no, para pescar ahí las primeras reacciones de cuando salgan de tomar una decisión, que como ya digo, a pesar de que están hoy reunidos, no significa que vayan a hacer público en el día de hoy la resolución. Es decir, podrían tomar una decisión y que no se hiciese pública hoy, sino mañana o pasado. Esperemos que sea cuanto antes, porque lógicamente está toda la ciudad pendiente de esa resolución, de esa contestación del recurso que presentó el Elche después del descenso de la Liga de Fútbol Profesional. Vamos a hacer una pausa y escuchamos las primeras palabras de Rubén Baraja como entrenador del Elche después de su primer día de trabajo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Xtep. En Xtep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Xtep. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en Punta, con Eloy Lizerán. Continuamos en Elche en Punta, seguimos con la actualidad del Elche Club de Fútbol y bueno, pues tenemos información sobre la pretemporada, pero hoy manda la actualidad y ha sido presentado Rubén Baraja como nuevo entrenador del Elche después de ese primer día de trabajo y queremos pues conocer los detalles de esa operación y sus pensamientos de cara a este proyecto que inicia con Juan Anguix como presidente en el Elche Club de Fútbol. Rubén, el Pipo Baraja, ha pronunciado hoy sus primeras palabras como técnico del Elche en la sala de prensa de Martínez Valero. Ha sido presentado junto donde le ha acompañado el presidente Juan Anguix. Se ha dirigido hoy su primera sesión. Hay que decir que con él llegan dos personas, como preparador físico Manuel Poblaciones, sigue Marcos Abad en la parcela de entrenador de porteros, y también el primer ayudante de Rubén Baraja es José Ramón Rodríguez. Estas son las personas que han acompañado hoy al nuevo técnico en la sesión de entrenamientos. Como decimos, han entrenado 24 jugadores, han faltado dos, Jonatas y Rodríguez por permiso de paternidad, y además José Ángel, que sigue lesionado, se ha entrenado un poquito al margen. A la presentación ha salido puntual, a las 12:30 han salido Baraja y Juan Anguix a la sala de prensa de Martínez Valero, han posado con una camiseta del nuevo modelo con el nombre de Baraja en la espalda, y nada más empezar ha sido Anguix el que ha presentado al nuevo técnico. Escuchamos al presidente. Bueno, buenos días. Comenzamos la semana que para nosotros puede ser importantísimo. Esta semana se decidirá ahora mismo cómo estaremos, si estamos en primera división o tenemos que ir definitivamente a la justicia ordinaria. Y no podemos comenzar la semana tan ilusionante para nosotros con la presentación del nuevo míster. Yo creo que sobra la presentación de Rubén. Rubén lo ha sido absolutamente todo a nivel de jugador, selección española, Atlético Madrid, Valencia. Creemos que los valores castellanos de donde nació, creo que es el liderazgo que tiene, la austeridad, cosa muy importante también cara al futuro del club. En definitiva, entendemos que es un antes y un después ahora mismo para el club. Empezamos de verdad la temporada deportiva, vamos a dejar aparcado otros temas y sobre todo darle la bienvenida a un técnico que ha confiado en nosotros, que le daba igual si estábamos en primera o en segunda. La conversación que tuvimos hace unas semanas me dijo: mira, Juan, yo ficho por el Elche y el Elche es mucho más si estamos en primera o en segunda. Yo creo que son cosas de valentía, de liderazgo, que me ha demostrado antes de comenzar, y creemos que va a ser historia dentro de nuestro club. Muchísimas gracias, Rubén, por confiar y bienvenido. Las palabras del presidente Juan Anguix presentando al nuevo técnico del Elche, Rubén Baraja, que sin que se le hiciera ninguna pregunta ha sido el primero en hablar para explicar qué ha sido lo que le ha convencido para venir al Elche Club de Fútbol, que, todo se ha dicho, atraviesa una situación bastante complicada. Rubén Baraja. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que, como has puesto al final el presidente Juan Anguix, esta decisión de venir a Elche siempre tiene que venir motivada con una gran ilusión, evidentemente estar preparado para esta oportunidad, y sobre todo lo que más me ha llamado la atención de cuando tuvimos las diferentes conversaciones era que él sintiera tuviera la sensación de que yo estaba dispuesto a venir a Elche, porque para mí era un reto deportivo en mi carrera, en mi progresión como entrenador, y que consideraba que el Elche para mí era el paso idóneo por las circunstancias que tiene este club, por el potencial que tiene, por la afición que tiene detrás, que yo creo que es el motor del club, por las instalaciones, por lo que se ha vivido en estos últimos años en esta ciudad, y bueno, pues esa, al final creo que la decisión fue rápida, con celeridad, y el presidente así lo entendió, y bueno, pues a partir de ahí hemos avanzado rápido hasta que estoy aquí sentado. Así que para mí es una ilusión grandísima, y estoy absolutamente feliz de poder tener esta oportunidad. En este sentido, agradecido al Elche que ha pensado en mí, y solamente espero estar a la altura y al nivel de la exigencia que marque este gran club. Palabras de Rubén Baraja hoy en su presentación, hace pues escasamente una hora, que empezaba esa presentación a las 12:30 en el Martínez Valero. Y un Rubén Baraja que, bueno, pues después de lo que pasó con Rubi, ha sido el elegido por el Elche Club de Fútbol. Estaban en negociaciones con ambos durante las últimas semanas. Rubi era el mejor colocado para entrenar al Elche. Es verdad que Rubi tiene más experiencia como entrenador y hubiese costado bastante más, prácticamente el triple de lo que ha costado traer a Rubén Baraja y a su equipo técnico. Ha salido más barato y al final el Elche se ha decidido por él por esa llamada. Informábamos en nuestros medios de comunicación, también en Marca, que la Liga había llamado a Rubi para informarle de que el Elche podría jugar en Segunda División B si no hacía frente a la deuda que mantiene con los jugadores antes del 31 de julio. Eso es verdad, eso es así. Si el Elche no arregla esos 6,8 millones de euros que tiene de deuda con los futbolistas, puede recibir denuncias, y si hay denuncias, el Elche descendería una categoría. Si estuviera en segunda, pues a Segunda B, y si estuviera en primera, de nuevo caería a Segunda División. Todo hace indicar que esta directiva está buscando soluciones, llegando a acuerdos con algunos de los jugadores para dejar esa cantidad en lo mínimo posible, y la que no puedan acordar, pues hacer frente a ella, es decir, pagar esa cantidad, para que el Elche no sufra otro descenso administrativo, esté donde esté. Pues bien, esa llamada de la Liga hizo saltar las alarmas a Rubi y a su entorno. Rubi quiso poner en el contrato una cláusula por si descendía el Elche definitivamente a Segunda División B, no hacerse cargo, es decir, tener la carta de libertad para intentar negociar con otros equipos. El Elche no aceptó y por eso buscó la opción B, que en este caso era la de Rubén Baraja. En pocas horas se cerró el contrato. Ayer llegaba sobre las 10, más o menos 10:30, al estadio Martínez Valero. Lo metían al estadio por la puerta de atrás, porque ya había aficionados y algunos medios de comunicación esperando a que llegara el Pipo Baraja. Y a las 12:30 aproximadamente de la medianoche se hizo oficial que había firmado como entrenador del conjunto franjiverde. Así que bueno, esa es la historia de cómo Rubén Baraja en pocas horas firmó ante las dudas de Rubi. Es verdad que Rubi ya tenía una experiencia dilatada como entrenador, sobre todo los últimos años en Segunda División. Quizás no le hubiera importado estar en Segunda, aunque prefería estar lógicamente en Primera, pero Segunda era un mal menor, donde había estado entrenando los últimos años. Y el caso del Pipo Baraja, ¿es valiente? Bueno, es valiente por un lado porque también es verdad que no tiene mucho que perder. Solo ha sido primer entrenador del Valencia Juvenil el año pasado, que lo proclamó campeón. Así que bueno, pues aunque hubiera entrenado, por decir algo, en tercera división, para el Pipo Baraja era dar un paso hacia adelante. Bueno, sí, estuvo un breve periodo de tiempo en segunda división, entrando al filial de Valencia Mestalla, pero como tú dices, Eloy, experiencia como primer entrenador de un equipo profesional, poquita. Pero aún así, yo veo a la gente muy muy sí, ilusionada con la llegada de Baraja. Ojalá sea un caso que Escribá, ¿no? Que no es verdad que Escribá tenía mucha trayectoria como segundo, que vale, aunque no seas primero, estuvo en vestuarios muy importantes de equipos españoles y europeos, y eso hace que te curtas, ¿no? El caso de Baraja ha estado en vestuarios como jugador muy importantes, como entrenador, pues eso, menos experiencia, ¿no? Así es, Eloy. Y seguimos hablando con Rubén Baraja, escuchando sus palabras en la presentación. Ahora escuchamos al Pipo definiéndose a sí mismo como entrenador. ¿Qué podemos esperar en Elche de la figura de Rubén Baraja? Bueno, yo creo que al final siempre uno, cuando termina de jugar, pues tiene que estructurar un poco su futuro. Y yo siempre he pensado que un entrenador es el reflejo de lo que ha sido uno como jugador. Y al final, pues yo creo que dentro de nuestro modelo de juego, nuestro estilo, pues evidentemente va a estar querer tratar bien el balón, ser un equipo al final competitivo, que saque el máximo rendimiento a sus posibilidades y sobre todo lo más importante, que es por lo que yo creo que al final uno está en un club de este nivel, cumplir los objetivos que el club te ponga en el principio de la temporada, ¿no? Y esto es un poco la idea que tenemos y lo más importante es que ya estamos aquí para empezar a trabajar. Sí. Hablaba Rubén Baraja sobre cómo es él como entrenador y ahora comenta también esa valentía que se ha destacado de él al aceptar el proyecto del Elche, aún sin saber si va a estar en primera o en segunda división. Escuchamos al nuevo técnico del Elche. Sí, sí, sobre todo porque al final pienso que en esta situación hay que ser realista y claro, yo siempre me he definido como una persona que soy muy determinante en lo que pienso y cuando hablamos de la posibilidad de venir aquí no me importaba, no era mi prioridad que el Elche esté en primera. Es evidente que está en primera, yo quiero que el Elche esté en primera y ser entrenador de primera división porque el equipo se lo ha ganado a nivel deportivo la temporada pasada, por lo que os decía antes de que tenemos unas posibilidades como club enormes y luego por esa afición que está detrás del equipo con esa ilusión y al final me encantaría que el Elche estuviera en primera división, pero si se dan las circunstancias de que el Elche no está en primera división y está en segunda división, también estoy preparado para adaptarme a esa situación y sobre todo estoy ilusionado con la posibilidad de disfrutar de este reto y de esta oportunidad que me ofrece el Elche. Reconoce Baraja que quiere estar en primera división, pero que tampoco le importa jugar en segunda si al final eso es lo que sucede con el futuro del club franjiverde. Sigue hablando el técnico del Elche y ahora pues le preguntábamos si cree que Fran Escribá le ha dejado el listón muy alto en su nueva aventura como técnico franjiverde. Sin duda, yo creo que, como decía antes, esto es un reto por todo y bueno, uno de ellos es, evidentemente, Fran Escribá, que es una institución porque se lo ha ganado por méritos propios, por sus resultados, sobre todo, evidentemente, pero también por su carácter, su manera de querer construir un Elche competitivo como lo ha hecho y, bueno, pues mi ambición pasa por estar ya contento con igualar al menos lo que él ha conseguido y por qué no mejorarlo, ¿no? Pero para eso te digo que primero es muy importante siempre ser realista y esperar un poco la evolución de los acontecimientos para empezar realmente a fijar nuestros objetivos. Bueno, pues ahí están palabras del Pipo Baraja. Rubén Baraja, nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol, hoy presentado, ha hablado de muchos más temas que vamos a repasar a continuación mientras seguimos atentos a ver si termina esa reunión del TAD y podemos conocer pues si hay o no fumata blanca, si el Elche va a seguir en segunda o si le retiran la sanción y de nuevo vuelve a primera división. Una pausa y seguimos en Elche en Punta. Las sillas sirven de apoyo a sus dueños. Y en esto son sus dueños el verdadero y único apoyo. Por eso, en el Martínez Valero, a esto no se le dice silla, a esto se le llama asiento. 33.732 asientos. Un solo sentimiento. Campaña de acciones más abonos 2015-2016. Elche Club de Fútbol. Compra con tu asiento las acciones de tu club en sientoenelche.com y en elchecf.es. Vigésimo aniversario de Restaurante Los Castellanos. En julio, ven a probar nuestros menús especiales, uno cada semana, compuestos de entrantes, plato principal, postre, bebida, café, todo por 20 euros, para comer o cenar, siempre con productos frescos y elaboración casera. Además, participarás en el sorteo de una magnífica selección de vinos. Restaurante Los Castellanos celebra su vigésimo aniversario en calle Conrado del Campo 104, zona sector 5, Elche. Reservas en el 96-663-3707 y en el 667-620-984. Ascensores Erki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Erki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Erki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Móviles JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrigerio, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en Estación de Servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a Estación de Servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? Estás escuchando Elche en Punta. Continuamos en directo en Elche en Punta y deciros que acaban de empezar esa reunión. No es que estén reunidos, no es que aún estén reunidos, sino que la reunión del TAD acaba de comenzar hace escasos minutos, con lo que puede que se dilate aún en el tiempo esa decisión y, como decíamos al principio del programa, que se reúnan hoy, aunque tomen una decisión en el día de hoy los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte, no significa que se vaya a hacer público hoy. Es decir, que aunque tomen una decisión, se podría hacer público durante todo el día, mañana, pasado, esperemos que sea lo antes posible por el bien de muchos corazones franjiverdes. Seguimos escuchando a Rubén Baraja en la presentación de hoy como entrenador del Elche, que hablaba de muchos temas. Se le preguntaba por un asunto conocido. El Elche tiene prohibido fichar por un sueldo limitado y por fichas limitadas, y por ello se le preguntaba a Rubén Baraja qué papel va a tener la cantera en su proyecto. Escuchamos al nuevo técnico del Elche. Pues siempre tiene un papel principal, yo creo, en un club como este. Creo que debe ser importante y se debe afrontar con la responsabilidad que tiene, ¿no? El estar en este equipo y el también tener la posibilidad de contar con jugadores que tengan ese nivel para la categoría en la que esté el Elche. Pero también es verdad que son todas situaciones que iremos viendo también dependiendo de lo que vaya sucediendo en estas semanas. También en su primer día aterrizó anoche sin apenas tiempo para nada, estampar la firma en el contrato, dormir y luego ponerse a entrenar. Le preguntábamos qué le ha parecido el club en su primer día, las instalaciones, la afición y demás. Habla el técnico Rubén Baraja. Bueno, yo creo que sí, bueno, es verdad que es poco tiempo que aterrizamos prácticamente anoche, pero bueno, tenía buenas referencias ya y yo creo que las condiciones que tenemos en este club son magníficas para poder trabajar, tener la relación con Juan a nivel de confianza que hemos hablado para que él nos dé todas las soluciones para los problemas que podemos tener en el día a día, además de Javi Cabello. Y yo creo que tenemos unas posibilidades enormes, como te decía antes, ¿no? No solamente por instalaciones, sino también por potencial. Y yo creo que una de las claves un poco de la grandeza de este club pasa por la gente, ¿no? Ver cómo se ha movilizado la gente en estos últimos días porque el Elche sea un equipo de primera división, que se lo ha ganado a nivel deportivo durante toda una temporada, pues te hace decir, estos van a estar con nosotros, ¿no? Nos van a ayudar. Entonces yo creo que en este sentido yo valoro muy positivamente a la afición del Elche porque sé los años que lleva esperando este gran momento de consolidarse en primera división y bueno, pues espero que nos sigan apoyando más allá de la decisión que adopten, ¿no? El técnico Rubén Baraja de momento está contento con todo lo que ha visto del Elche Club de Fútbol y también hoy ha tenido su primera sesión de entrenamiento desde las 9 hasta las 11, una hora antes. Ha hecho la pertinente presentación con la plantilla franjiverde y le preguntábamos cómo va a manejar estos días psicológicamente al grupo, porque ahora mismo los jugadores no saben dónde van a jugar y en consecuencia tampoco muchos de ellos saben cuál va a ser su futuro. Escuchamos al técnico Rubén Baraja respondiendo a esta pregunta. Sí, bueno, es verdad que es poco tiempo que hay que tener. Bueno, yo creo que hay que manejarlo principalmente con sentido común y luego tener la empatía de ponerse un poco en su sitio. Yo, afortunadamente, uno de mis de las cosas que a mí me parecen fundamentales es haber vivido en la experiencia como la que he vivido yo, a nivel de élite, a nivel profesional, porque te ayuda un poco a saber lo que piensa el futbolista, lo que siente en cada momento. Y bueno, yo creo que hoy era un día importante para que ellos empezaran ya a ver un patrón en la dirección deportiva del club. Y bueno, hemos hablado simplemente un poco en la primera toma de contacto, pues que estén tranquilos, que lo más importante en este momento es centrarse en el trabajo diario, en el día a día, en que ellos empiecen a pensar solamente en ponerse en forma, empezar a trabajar en el entrenamiento y empezar a crecer como equipo, y que de alguna manera toda la situación que se está viviendo paralela, pues intenten aislarse lo mayor posible a través del entrenamiento y del día a día, ¿no? Yo creo que eso al final es un trabajo que tengo que hacer yo y estoy concienciado para hacerlo, y que creo que es muy importante para poder arrancar con garantías. Le preguntamos ahora a Rubén Baraja sobre nombres propios, como el de Edu Albacar. Recordamos que el defensa firmó el pasado mes de diciembre un contrato por 700.000 euros, un contrato que ahora, con la sanción que tiene impuesta el Elche, la Liga le impide registrarlo en la federación. Por tanto, el Albacar ha renovado, pero digamos que con este contrato no puede firmar. El club, ¿cuál es su postura? Bien, pues la postura del Elche es que si el técnico y sus ayudantes, Baraja y su cuerpo técnico, cuentan con él, le ofrecerán una renovación para la baja, es decir, por ese salario máximo de 128.000 euros. Pero la pregunta es, ¿va a contar Rubén Baraja con Edu Albacar? Sinceramente no, te digo que acabamos de aterrizar y estamos viendo todas las diferentes posibilidades, ¿no? Yo creo que es una situación que también hay que hablarla con el club, saber un poco qué piensa también Edu Albacar en este sentido, y bueno, lo que sí que hay que tener es evidentemente pues el trato y la sensibilidad que hay que tener con un jugador que lleva tanto tiempo aquí y que es un patrimonio del club, ¿no? Entonces, bueno, se hablará la situación, lo valoraremos y lo que está claro es que la decisión que tomemos siempre va a estar orientada a encontrar lo mejor tanto para Edu como para en este sentido el equipo y el Elche. Está todo por decidir de momento sobre el futuro de Albacar y básicamente del resto de la plantilla. Lógico, por una parte, puesto que acaba de aterrizar y el futuro todavía es incierto. Y para acabar la rueda de prensa de Rubén Baraja, le preguntábamos primero cuáles son sus referentes como entrenadores y qué mensaje manda a la afición, a esa parte de la afición que tiene dudas sobre él, que es un entrenador con poca experiencia y viene a entrenar a un Elche que viene de 2 años muy buenos con Fran Escriba. Esto es lo que dice Rubén Baraja. Bueno, yo creo que como referencia tenemos la posibilidad de elegir una muy cercana, ¿no? Que al final es Fran Escriba, que yo creo que es un magnífico entrenador, que ha hecho un trabajo aquí enorme con este club desde que llegó, y bueno, pues al final referencias yo creo que tenemos todos, ¿no? Lo más importante para mí es en el trabajo que vamos a realizar, pues tener un sello propio, un sello identificativo de lo que queremos para el equipo, y en eso es en lo que nos vamos a centrar en estos días, sobre todo ya en el inicio de la pretemporada, para encontrar el equipo competitivo que creo que se merece este club, y a partir de ahí, pues como tú bien comentas, la gente puede hablar, puede comentar que soy un entrenador sin experiencia, pero bueno, hay cosas que suplen ese tipo de handicaps, y yo considero que son fundamentales. Una de ellas es la preparación, otra de ellas es la experiencia que ha vivido a nivel futbolístico ya, a pesar de que no tengas momentos de entrenador todavía a nivel élite, pero sobre todo la confianza, la seguridad en las cosas que vamos a hacer y que queremos hacer. Y bueno, siempre uno deja de ser noble cuando le llega una oportunidad como esta, ¿no? Y en esto estamos, ¿no? En crecer, utilizar los medios que me ofrece el Elche para poder crecer como entrenador, para poder ayudar al Elche a ser mejor. Y en esto es lo que yo creo que la gente va a valorar positivamente mío, ¿no? Pienso que la apuesta deportiva del Elche por un entrenador de perfil joven, como es este caso, como fue en otros momentos el de Escribá o parecido, pues yo creo que a la gente le gusta, ¿no? Que dentro del Elche se cree un proyecto con una persona joven, con ganas, con hambre, con la ilusión de estar aquí a pesar de las circunstancias que se puedan dar. Y yo creo que esto al final la gente lo va a valorar seguro. Acababa así la rueda de prensa de Rubén Baraja como nuevo técnico del Elche. También se le había preguntado si realmente la posibilidad de ser director deportivo del Valencia fue real. Rápidamente ha dicho que no, por tanto no tiene más interés ese asunto. Y eso ha sido el hoy, la presentación de Rubén Baraja como técnico del Elche. Bueno, pues hasta ahí las palabras del nuevo técnico del Elche, que hoy ha empezado a trabajar con sus nuevos pupilos. Pero también hay información sobre los partidos de pretemporada y dónde apunta a celebrarse ese Stage, que durará pues entre una semana y 10 días, para concentrarse los jugadores del Elche. Pues según hemos podido saber en Teleelche Radio Marca, lo más probable es que la pretemporada, el stage de pretemporada, sea en Campo Amor, como el año pasado, a falta de confirmar las fechas, y puede que comience la semana que viene. Y por otra parte, también hay cerrados 3 amistosos y bastante más por confirmar. Pero bueno, los que están cerrados, según hemos podido saber, el primero es el 29 de este mes contra Magreb, un equipo de la primera división marroquí, en La Manga. Luego el 1 de agosto en Campo Amor contra UCAM Murcia, y el día 5 de agosto contra el Real Murcia en San Pedro del Pinatar. Esos son de momento los 3 amistosos que tiene cerrado el Elche para esta pretemporada. Esperemos que haya más. Pues bueno, pues sí, habrá más, pero ahora ya con el entrenador poco a poco se irán conociendo fechas y se irán conociendo demás cosas que hasta el momento, sin entrenador, sin director de la plantilla, era difícil, porque todo pasa por el entrenador en este caso y por la planificación física que haga hasta el inicio de la temporada. Una temporada que, recordamos, comienza el 22 de agosto, el sorteo es mañana y el Elche ya espera estar en el sorteo como equipo de primera división. Recordamos, la reunión ha empezado a eso de la 1:30, la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte. Seguimos atentos a lo que pueda suceder, pero no es 100% seguro que vayan a emitir hoy un comunicado sobre la decisión que han tomado en ese recurso del Elche. Bueno, el único que ha faltado hoy, además de Rodríguez, con permiso del club, ha sido Jonatas de Jesús. Un Jonatas de Jesús que mandaba un burofax a la Liga y al propio Elche, dirigida al presidente Juan Anguix, de 3 hojas, que la verdad me gustaría leerlo entero, pero se va a hacer muy largo. Y por leer algunos de los párrafos que dice, dice que no le extraña en absoluto que lo hayan convocado al inicio de temporada, sabiendas de que mi intento de entrada en el territorio español podría llevar a las autoridades aeroportuarias a denegar mi entrada y a decretar mi devolución a Brasil, tanto para mí como para mi familia, que incluye, como usted bien sabe, diciéndole al presidente del Elche, un bebé de apenas 1 año, que por cierto nació en la ciudad de Elche. Dice, sigue diciendo, no me extraña porque una empresa que permite que un trabajador se encuentre en una situación ilegal en España sin permiso de residencia y trabajo desde el 21 de noviembre de 2014 hasta principios de junio de 2015. Fue una situación ilegal en la que estuvo el futbolista, según defiende, el año pasado, y este año, pues al parecer no tiene ni visado ni tampoco contrato de trabajo. Y dice, Jonatas, por terminar, no voy a aceptar el chantaje al que me están sometiendo porque por encima de cualquier cosa y otra consideración, no voy a poner en riesgo mi libertad y la seguridad ni la de mi familia. Considera que lo podrían retener y expulsar del país si intenta entrar, porque lo haría de manera ilegal, con lo que dice que no va a volver a España hasta que no le realicen ese visado y la documentación pertinente para estar seguro si viaja a nuestro país. Luego también, hace escasamente 9 horas, ha publicado en Instagram una fotografía con la noticia del diario Marca, con esta misma información. Y además lo acompaña con 2 párrafos y dice lo siguiente, dice, lamento mucho esta situación pero el cumplimiento de las leyes está por encima de todo. Deseo lo mejor al club y a la afición, pero os ruego que entendáis que soy un jugador profesional. He sido criticado por no haber viajado a Elche. Es fácil hablar sin tener toda la información. El Elche no me ha entregado ninguno de los documentos para que yo pueda válidamente entrar y residir en España, y a fecha de hoy me debe casi el 80% del salario de toda la temporada. Palabras en las redes sociales de Jonatas de Jesús, haciendo referencia a esa información que contábamos en Marca y también en teleelch.es durante este fin de semana. Y bueno, estamos también con nuestro compañero David Marín, que está de vacaciones, pero bueno, ha querido pasarse por aquí en un día tan importante en el que se reúne el TAD y ha empezado el Elche el trabajo. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues nos quedan poquitos minutos para llegar al final del programa, ya que hemos hablado del tema Jonatas. No sé qué os parece este tema de Jonatas. Por un lado, bueno, entiendo al jugador, si de verdad no puede entrar en España porque no tiene la documentación, pero sobre todo quería preguntar por el caso en sí. Es decir, sus abogados le ofrecen a Elche 1,5 millones de euros y están convencidos, por un lado, que va a quedar libre. Entonces a mí me entran las dudas de decir, vamos a ver, si te ofrecen 1,5 millones de euros cuando puede quedar libre y no pagar nada, ¿qué hacen? ¿Están regalando el dinero a Elche? ¿O es que saben que el Elche puede sacar más rendimiento económico a pesar de que haya incumplido durante la pasada temporada el tema de los pagos y el tema de no tener los papeles en regla. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, es un tema desagradable, como yo creo que ya venimos diciendo desde el mismo día que anunció que no iba a continuar, que fue todavía incluso con la pretemporada en marcha, con ese penúltimo partido, el último aquí en casa. Y hombre, sí que es verdad que ni una parte ni la otra tienen que tener todas consigo en que llevan la razón, por así decirlo, porque si no, no se hubiese producido tampoco esa oferta, aunque yo creo que también la oferta viene o tiene a lo mejor su razonamiento en que Jonatas es un futbolista que si él, por decirte una fecha, el 31 de mayo hubiese estado ya libre para negociar con otro club, posiblemente a día de hoy ya tendría otro equipo, ya tendría el equipo en el que fuese a jugar la temporada que viene, mientras que un poco todo este retraso en el juicio, creo que también en el Burofax dice que el juicio se retrasa porque por culpa del Elche Club de Fútbol en un tema de defectos de formas de abogados. Sí, lo tenían para hace unas semanas, pero el Elche alegó que no podía ir el abogado y demás, etcétera, para, según el jugador, estirarlo en el tiempo y que empezara la pretemporada sin él. Pues eso, supongo que el tema de las dos ofertas que se han presentado, que son las dos iguales además, no se ha subido ni un euro, las dos han sido de 1,5 millones. La oferta, hablamos de sus propios abogados. Efectivamente, ¿eh? para librarle del contrato, supongo que viene por eso, ¿no? Al final, al menos a mi juicio, todas las partes están saliendo perjudicadas porque el propio jugador, no digo que vaya a tener difícil encontrar un equipo, pero sí que es verdad que posiblemente pues, clubes, como se ha hablado, tema Sevilla, tema Atlético de Madrid, que podrían haberle fichado y podría estar haciendo ya la pretemporada con ellos. Ahora hay que ver, en primer lugar, si siguen interesados en él, y en segundo lugar, si cuando llegue, en qué fecha llegaría a esos clubes y si no hay otros delanteros ya por delante de las preferencias del entrenador. Y en el caso del Elche, pues porque si el miércoles, me parece que es el día del juicio, se acaba resolviendo la nulidad del contrato, pues va a ser un palo gordo, porque al final va a ser un fichaje que se hablaba que podía ser económicamente muy rentable para el Elche y va a acabar así, siendo una ruina, ¿no? Porque le vas a tener que pagar todos los costes y se va a ir gratis. Yo, la verdad, no sé quién tiene la razón en este caso, pero concuerdo con David. Es una situación desagradable que lo que empezó como un cuento de hadas, ¿no? Como un jugador sorpresa que te marca goles en partidos importantes, acaba como pichichi del equipo, 14 tantos, pues al final acaba mal. Bueno, acaba mal también porque él quiere, ¿no? Porque él se despide. No, claro, bueno, no. Si aquí al final, o sea, dos no se pelean, claro, si uno sí, no quiere. Y aquí da la sensación, bueno, de que los dos se quieren pelear. Motivos hay, creo que, para pelearse tanto por una parte como por la otra. Si todo lo que dice Jonatas en ese Burofax y en estos párrafos que ha puesto en Instagram es verdad, tiene motivos para reclamar. Igual que el Elche tiene motivos de sobra para defender sus intereses. Que tiene un año más de contrato. Ante lo que puede ser una operación que puede ser muy beneficiosa para el club. Motivos tendrán, pero razón desde luego los dos no llevan, porque al final, o sea, esto, claro, los dos creerán llevar su parte de razón, pero al final el juez acabará dictaminando quién tiene su razón. Lo que sí que tiene, cuando dice que puede parecer muy escandaloso el tema de que le deban el 80% del sueldo, se debe ya no solo las 5 mensualidades que se le deben, sino que habría que añadir también el tema del famoso porcentaje que quedó aplazado para esta temporada. Que a lo mejor la gente al leer, oye, pero 80%, pero si le han pagado las mensualidades desde julio hasta enero, ¿cómo puede decir que es un porcentaje tan alto? También es verdad que el tema de los contratos de los futbolistas es muy distinto al de un trabajador normal. Habitualmente con los futbolistas, no siempre, pero en muchos casos sí, más en equipos que no son demasiado grandes, como Madrid y Barcelona, que no sé si lo hacen, digamos que pactan una mensualidad de X dinero y que a final de temporada, que es cuando reciben también una gran inyección económica de derechos de televisión, etcétera, etcétera, le pagan el resto del contrato. Por dar cifras, cada contrato es de una manera, ¿no? A lo mejor el jugador puede eso, cobrar un 30 o un 40% durante la temporada para luego ese 60 o 70% cobrarlo una vez termina la campaña, ¿no? Hay muchas veces que los contratos se negocian así con los futbolistas. Bueno, dejando aparte que nos quedamos sin tiempo de este tema, lógicamente hoy foco de actualidad en esa reunión del TAD. No os puedo preguntar por información porque a esta hora no la hay, están reunidos aún en el Tribunal Administrativo del Deporte. Os pregunto por sensaciones. Sé que es casi hablar por hablar, pero bueno, ¿qué sensación os da con lo que habéis oído de un lado y de otro? El Elche dice que desmonta todos los argumentos que defiende la Liga para descender al club. El club ha pagado. Es verdad que ha pagado tarde. No sé qué sensación os da. ¿Podríais decir un porcentaje de un lado o de otro? ¿Lo que creéis que bajo vuestro punto de vista puede pasar? Yo no lo sé. A mí, la verdad, intento mantener la cabeza fría, pero a mí me es inevitable hacerme algún tipo de ilusiones. Es decir, llega hoy, mañana o miércoles, que es cuando se puede saber. No puedo evitar decir, venga, va, que nos quedamos en primera. Porcentaje, no tengo ni idea, porque no sabría decirte la verdad. Yo, el corazón dice, sí, se va a solucionar, porque además creo que el Elche tiene razón. La cabeza ya dice, cuidado, que ya nos dimos el batacazo con la Liga. Escuchas a las dos partes, es un poco como lo de Jonatas y el Elche. Aquí escuchas a las dos partes, a cada uno con su ratón, ¿no? Y todo el mundo parece, uno dice blanco y otro dice negro, pero tanto uno como el otro parecen muy convencidos de que llevan la razón. En el caso de la Liga, sobre el tema que dijo el abogado del Elche, de que se desmontan todos los argumentos, desde la Liga lo que defienden es prácticamente todo lo contrario, que lo que argumenta el Elche para desmontar esos argumentos, valga la redundancia, no tiene que ver con esos mismos argumentos. O sea, al Elche pues le dicen que si se pagó tarde, ¿no? Y el Elche sale diciendo que si Osasuna, que si Recreativo, o sea, tanto por una parte como por la otra, están completamente seguros de que llevan la razón. Al final pues habrá que confiar en la independencia de los jueces. En el caso de que el TAP no dé la razón hoy, mañana o pasado mañana al Elche, queda todavía el paso de la justicia ordinaria. Sí que es verdad que a mí lo que me vuelve a dar muy mala espina es el tema de Rubi, el tema de que el entrenador estuviese cerrado y haya dado el paso atrás después de hablar con la Liga, porque si es así es porque desde la Liga se lo han tenido que vender y que pintar muy mal. Ya claro, no solo. Supongo que les habrán dicho sí o sí, el Elche va a jugar en segunda B, pues claro, si no las dudas no te entran. Claro, efectivamente, si no al final Rubi es un entrenador que nunca ha entrenado en primera y que perfectamente podría coger al Elche en segunda, mientras que Baraja sí que es cierto que es un entrenador que sea en primera, en segunda o en segunda B, esta primera experiencia le va a venir muy bien porque es un primer salto y si puede ser en primera división, pues todavía mejor para él. Pero ya este último tema sí que es verdad que por lo menos transmite una sensación muy mala. Sea como fuere, lo peor de todo al final es que hasta bien entrado el mes de agosto no va a haber una resolución definitiva sobre el tema, porque sea una parte o sea la otra parte va a haber recursos, contrarrecursos y demás, y lo peor de todo es que al final vamos a estar, y sobre todo la afición del Elche, va a estar dos o tres meses pendiente de una decisión que para otra vez, si le ocurre a otro club, yo creo que la Liga y el Consejo Superior de Deportes y todas las partes implicadas deberían mirar de hacer un proceso más ágil y más rápido. Bueno, no quería dejar, nos estamos pasando de tiempo, pero no quería dejar de lado el tema de la llamada en sí de la Liga a Rubi. Yo no termino de entender, me gustaría que me lo explicaran, sí, yo, el por qué la Liga puede llamar a un entrenador. La Liga llama a un entrenador porque la Liga tiene, según la información que yo tengo, tiene que tramitar la ficha del entrenador, por así decirlo, y ve cosas que no concuerdan con la realidad, y por eso avisan al entrenador. Sí, ¿a qué te puedes referir? Ve que le están contando cosas al entrenador que ellos, no es la información. Volvemos a lo mismo de antes, es que el Elche dice una cosa y la Liga defiende otra, entonces al final Rubi hace como cualquier hijo de vecino. Tiene la versión del Elche, la versión que le da Juan Anguís en las negociaciones, y luego tiene la versión que le da la Liga de Fútbol Profesional. No hemos hablado con él, pero la sensación, después de un poco la espantada, entre comillas, que ha dado este fin de semana, es que Rubi se cree la versión de la Liga de Fútbol Profesional. Sí, así es, porque estaba esperando una resolución del TAT o que le incluyera en el contrato que quedaría libre si el Elche baja a Segunda División B. David Marín, Adrián Ejea, gracias por estar hoy con nosotros. Hasta luego. Hacemos la última pausa, repasamos a nuestros patrocinadores y nos vamos mañana más aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana. Por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo. De día,